CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Buenas tardes y un miércoles más, el bloque sindical, donde os vamos a actualizar de nuestros resultados en elecciones sindicales, los conflictos que estamos llevando y toda la actualidad sindical de CGT Aragón La Rioja. Bueno, y hoy traemos en el bloque sindical la entrevista al compañero delegado de la empresa DXC, que han estado en huelga el 29 y 30 de abril, y ahí hemos estado apoyándoles. Ya sabéis que su lema es el IPC nos ahoga y DXC nos congela. Y nada, pues ahora pasaremos a la entrevista y luego pues transmitiremos el manifiesto y como hemos visto, la manifestación del 1 de mayo del 2024. Salud. Buenas, aquí en el bloque sindical seguimos aquí con la huelga de XC, que ya hoy es día 30, es el segundo día de huelga, y aquí estamos con el compañero de la sección sindical de CGT, que nos va a explicar un poco cómo ha visto el día de ayer, que fue día 29, cómo está viendo el día 30 y cómo está siendo el seguimiento de la huelga. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Pues a ver, el día de ayer fue muy bien, aunque el tiempo no acompañó, que calculamos que hubo un 60% de seguimiento. Y en el día de hoy creemos que incluso es un poquito superior, ¿vale? Estaríamos hablando entre un 60 y un 70% de seguimiento. Ah, bien. Y aún nos quedan unos más días de huelga, ¿no? Era para junio. Esta es nuestra cuarta jornada de lucha, contando los dos días de marzo y estos dos de abril. Y aún nos quedan tres días más en junio, el 3, 4 y 5 de junio. Vale. ¿Cómo llevas el tema de la caja de resistencia? Pues está aportando muchísima gente. Hay mucha solidaridad al respecto dentro de la CGT y hemos recaudado una cantidad bastante importante. Vale, pues mucho ánimo, compañero, y a seguir en la lucha, compañeros. Muchas gracias. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Este 1 de mayo el sindicalismo alternativo ha reunido a miles de personas en las calles. 4.000 personas se han manifestado, convocadas por los sindicatos CGT, CNT, CUT, ISTA, IA, COBAS, SASA y SOA, desde el Paraninfo hasta Plaza Salamero, con el lema de gastos militares para escuelas y hospitales. Diversos colectivos y plataformas ciudadanas, como Bloque Cultural, Acción Libertaria, Asociación de Trabajadores del Hogar y Cuidados, hasta BEA, PAP, COSPE, CRT, Anticapitalistas y Plataforma de Jubilados y Pensionistas han participado en la manifestación. El 1 de mayo, en torno a 4.000 personas han secundado la convocatoria de los sindicatos que hemos nombrado antes, con el lema Gastos militares para escuelas y hospitales. El recorrido de la manifestación ha sido desde el Paraninfo hasta Plaza Salamero de Zaragoza. José Antonio González, del secretariado de ISTA, Intersindical de Trabajadores de Aragón, denuncia los recortes de educación mientras aumenta el gasto militar. Diversos colectivos y plataformas ciudadanas como Bloque Cultural, Acción Libertaria, Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados, hasta BEA, Asociación Sindical de Técnicos Audiovisuales de Aragón, la Plataforma Afectados por la Hipoteca, COESPE, CRT y pensionistas se han sumado a la manifestación. Al paso por la sede de la COES ha colocado un altavoz en recuerdo de los 43 trabajadores y trabajadoras aragonesas y aragoneses fallecidos en accidente laboral. Entre otras reivindicaciones, los participantes han reivindicado derechos laborales y servicios públicos de calidad, el mantenimiento del poder adquisitivo de personas trabajadoras y jubiladas, la reducción drástica de los gastos militares, una inspección de trabajo real y efectiva que persiga el incumplimiento de la legislación en materia de salud laboral, la no participación del ejército en la guerra contra otro país y el fin de la represión a los que luchan por los derechos de la clase obrera, por su justicia y dignidad y la amnistía total para todas esas personas. La manifestación ha concluido con la lectura del siguiente manifiesto unitario. Los bancos, grandes fortunas y empresas registran beneficios como nunca han tenido. Basta por poner el ejemplo de Mercadona, líder de la distribución en España en 2023, alcanzó un beneficio de 1.009 millones de euros, un 40% más que el año pasado, cuando sus ganancias fueron de 718 millones y una factura bruta del 2023 de un 15% más, hasta alcanzar los 35.527 millones. Estos datos pueden ser trasladados a todas las grandes empresas y bancos con beneficios nunca vistos. Mientras tanto, con la inflación acumulada de los últimos años, miles de familias de la clase obrera cada vez lo tienen más difícil para llenar la cesta de la compra, permitirse una vivienda digna o pagar las facturas de la luz y el gas. Tenemos que defender nuestros derechos sociales y laborables, defender la calidad de los servicios públicos para conseguir paulatinamente un cambio de modelo político y social y económico que deseamos que en este encuadrado de un marco aragonés propio de relaciones laborales. Queremos destacar este 1 de mayo la situación de los trabajadores y trabajadoras públicos y temporales que, a pesar de existir leyes que les protegen en su estabilidad laboral, son despedidas libres y gratuitamente bajo la mirada impasible de los sindicatos institucionales, Comisiones Obreras, UGT y CESIC. La mayoría son mujeres, en torno a 50 años, que tras haber dado lo mejor de su vida laboral al servicio de los y las aragoneses, ven cómo prescinden de su experiencia. La ausencia de protección ante el despido o la falta de una inspección laboral con asuntos en los que deberíamos irnos y luchar, porque unas buenas condiciones laborables para los y las trabajadoras públicas revierte directamente en la calidad de los servicios que prestan al conjunto de los y las trabajadores. Tras los recientes acontecimientos, debemos condenar también el cierre de espacios y proyectos culturales populares en Aragón, como La Harinera, Etiopía, Centro de Arte y Tecnología. El gobierno se ha encargado de limitar la cultura libre y gratuita, hipotecando así nuestra forma de expresión. Hoy más que nunca gritamos: es salud de la ciudad el tejido cultural. A la vez, la siniestralidad laboral sigue siendo una vergüenza pública, con más de 500.000 de accidentes laborales y un total de 721 muertes en el puesto de trabajo en 2023, de las que 34 han sido en Aragón. A nadie le verían arrebatar la vida siendo explotado para el beneficio de unos pocos. Sin embargo, la OTAN y la Unión Europea empiezan a llamar a una economía de guerra, dando prioridad absoluta a los gastos militares, sobre todo los servicios públicos, sanidad, educación y pensiones. Esta prioridad del capital supone que, en una situación de crisis y con niveles de paro y subempleo que tenemos, las grandes capas de la clase obrera sean quienes paguen los gastos de la preparación para la guerra, agravando la situación de miles de familias. Las medidas que empiezan a anunciar algunos países de la Unión Europea, como el servicio militar obligatorio, supone que nuestra juventud va a ser carne de cañón en una guerra que nada tiene que ver con los verdaderos intereses de nuestra clase. Además, la pertenencia del Estado español a la OTAN nos ata a los intereses del imperialismo occidental. Debemos decir no a la OTAN, expresando nuestro sentimiento antiimperialista. El imperialismo y sus naciones líderes, Estados Unidos y Unión Europea, son los causantes del sufrimiento y el genocidio del pueblo palestino. Esta agresión a Palestina ha sufrido la respuesta de cientos de miles de personas en todo el mundo y el desvelo de las conexiones del imperialismo con el sionismo. De todos nuestros mares y cielos y con dinero público, el gobierno está colaborando con esta barbarie contra el pueblo palestino. Por esto, Por último, cabe decir que mientras el Estado español y la Unión Europea sean cómplices del genocidio ejercido sobre el pueblo palestino, a la clase obrera se le tacha de terrorista cuando lucha dignamente por sus derechos. ¡Cuánta hipocresía! Así pues, se aprovechó el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para decir no en nuestra clase, no en nombre de la clase obrera, por el desmantelamiento de las bases militares que suministran armas y se perpetran en los ataques en un pueblo indefenso. Por todo ello, defendemos los derechos laborables y los servicios públicos, mantenimiento del poder adquisitivo de personas trabajadoras y jubiladas, la reducción drástica de los gastos militares, una inspección de trabajo real y efectiva, la no participación del ejército en la guerra contra otro país, la salida inmediata del Estado español de la OTAN y de la Unión Europea, el desmantelamiento de las bases norteamericanas del Estado español, el fin de la represión a los que luchan por los derechos de la clase obrera, por su justicia y dignidad, y la amnistía total para todas esas personas, la persecución del incumplimiento de la legislación en materia laboral. ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva el 1 de mayo! Comenzamos nuestro bloque de mujer, donde hablaremos de esos temas que nos interesan: feminismo, diversidad, luchas, reivindicaciones, así como actividades que vayamos realizando. Pretende ser un programa plural, participativo, inclusivo, donde pongamos voz a las denuncias sociales y las injusticias. Un programa de calle, para las personas, con los temas que nos atraviesan día a día. Si nos quieres acompañar, no te pierdas nuestro bloque. Hola, buenas tardes. Pues un día más, aquí estamos en el bloque de mujer. Soy Silvia y hoy os traemos una entrevista que ha realizado la compañera Mar en la manifestación del 1 de mayo a las compañeras trabajadoras del hogar y cuidados de Zaragoza. Os dejo con ella, espero que os guste. Hola, gracias Silvia por presentarme. Estoy con Diana, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza. Hola, Diana. Hola, Mar, ¿qué tal? Hola a todos los que nos escuchan también. Hola. Bueno, esta entrevista la estamos realizando el 1 de mayo. Estamos muy cerquita de empezar la manifestación. Así que un poco vamos a hablar en esta entrevista sobre los movimientos sindicales y en concreto sobre el papel de la asociación en este día de lucha y reivindicación. Uh-huh. Lo primero que te quería preguntar es ¿qué diferencia un sindicato tradicional de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza? Vale, lo que nos diferencia especialmente es que nosotros no somos un sindicato tradicional, somos un colectivo migrante y feminizado, es decir, que somos heterogéneos y que rompe esa hegemonía del mercado de la lucha mercantil, ¿no? Y eso es lo que nos hace importantes o diferentes, porque al ser un colectivo, quiere decir que no necesitamos a nadie, ningún partido político, ninguna institución establecida, por decirlo de alguna manera, que nos organice, sino nos hemos autoorganizado y estamos formados por personas migrantes y aún propias del lugar, ¿no? Españolas me refiero, que se dedican especialmente al cuidado del hogar, o sea, al trabajo del hogar y los cuidados. Entonces, esto nos pone en valor, porque lamentablemente cuando uno migra, especialmente a las mujeres, somos redireccionadas directamente a este tipo de trabajo. Entonces, que aparte de ser feminizado, como lo decía, es precarizado porque no cumple, no está dentro del régimen general. Eso hace perder muchos derechos que tienen los demás trabajadores. Entonces, eso es la parte principal que nos separa o nos diferencia de los sindicatos. Uh-huh. Se trata de una fecha, el 1 de mayo, en la que históricamente, como comentábamos, los sindicatos han salido a la calle a realizar sus diferentes reivindicaciones. Como estábamos diciendo, vosotras no sois un sindicato tradicional, pero ¿cómo os organizáis? Vale, nosotros, como ya te había comentado, somos autoorganizadas. ¿Qué quiere decir? Que vemos la necesidad de las personas, que cuando yo ingresé a la asociación hace 4 años más o menos, éramos 40 y a la actualidad somos 400. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay una necesidad grande de las personas migrantes que siguen llegando o que recién se están enterando que hay un grupo de compañeras que nos reunimos para ejercer derechos, para exigir derechos. Estos derechos, pensando en que no queremos quedarnos simplemente de cuidadoras o de personas que hacemos trabajos de casa, sino que a futuro queremos que las personas que vayan llegando tengan los mismos derechos que nosotros como iniciamos. Lo que te decía, cuando nosotros llegamos, lamentablemente somos direccionadas de este trabajo independientemente de tengamos estudios o no, que eso ya nos hace perder mucho valor. Es como si llegáramos y no tuviéramos un pasado. Uh-huh. Entonces, eso nos ha permitido autoorganizarnos y saber que si no luchamos, nadie nos va a escuchar. Y estamos hablando de que no solamente se lucha por derechos laborales, sino que realmente son derechos humanos. Porque si no tienes un trabajo, pues no tienes derecho a las... O sea, no puedes tener salud, no puedes tener educación, no puedes tener vivienda, no puedes tener alimentación. Todo ese tipo de derechos que son generales, derechos humanos, y que parecería que no influye, pero sí, o sea, es la base principal, el derecho al trabajo, a un salario digno, a respetar tus horas, porque si no te enfermas, tus horas de descanso, tus vacaciones, etcétera. Entonces, vamos por ahí. Una cosa que estabas comentando y que me parece importante es que se trata de un trabajo feminizado. No sé si vosotras sois una asociación mixta o en realidad sois una asociación en la que solo participan mujeres, pero ¿por qué en este trabajo solo hay mujeres? Somos solamente de mujeres. A ver, sí que hay un 0,1% de varones, sí uh-huh. que tenemos compañeros varones afiliados, pero realmente nació de la idea o de la necesidad o de la urgencia que tuvieron 5 compañeras en ver estas, o sea, afligidas, ¿no? Obviamente por en su momento y con ganas de seguir luchando por las demás. Entonces, como te decía, especialmente las mujeres somos dirigidas a este trabajo. Entonces, la necesidad realmente es de las mujeres. Porque según la OIT también, el 99% son mujeres las que se dedican a este trabajo. Uh-huh. Y eso tiene que ver también, desgraciadamente, a un pensamiento machista. Que aún las mujeres solamente servimos para el hogar, no solo de casa, sino de las casas de otros. Entonces, si no rompemos con ese patriarcado, con ese estigma de decir que los hombres no sirven para la casa o para hacer, no sirven, perdón la palabra, pero o sea, no están uh-huh. en disposición sí. de lo mismo, entonces vamos a seguir teniendo más compañeras en el mismo puesto. Uh-huh. Entonces, ¿qué queremos también con esto? Es que los hombres también se puedan incluir, uh-huh. ¿por qué no? Pero nuestro colectivo es de mujeres uh-huh. por el momento, uh-huh. a ver si los hombres también deja un poquito el orgullo uh-huh. y hay más hombres que cuiden o hay más hombres que se encarguen uh-huh. de trabajo del hogar y pues también porque no se pueden sumar. Uh-huh. Acabas de comentar que la asociación nació como una necesidad de 5 compañeras. No sé si vosotras tenéis alguna vinculación con algún sindicato o en algún momento lo habéis tenido. No, desgraciadamente los sindicatos aparecen cuando ya comenzamos a ser más de 50, más de 100. Uh-huh. Y lo digo lamentablemente porque, claro, al principio, como en todo creo, cuando no eres visibilizada, cuando no existe muchas personas ahí que puedan aportar, entre comillas, pues no eres nadie. Y de repente pues ya comenzamos a salir a la luz, comenzamos uh-huh. a hacer actividades, nos comienzan a ver como un ente vivo, que de hecho la mayoría de las asociaciones que están organizadas a través de España se les llama como biosindicato, es decir, un sindicato que tiene vida y se mueve propiamente y solo, que no recibe apoyo de, en su momento, de ninguna otra institución, lo que hablamos políticamente o del Estado, yo qué sé, sino que se mueve por voluntariado, se mueve por autogestión. Entonces, pues de principio nada. O sea, nosotros fuimos, o sea, las compañeras se organizaron después de recibir una charla que les tocó que les atravesó, como decir, en su vida, uh-huh. que vieron la necesidad y comenzaron a unirse, comenzaron a compartir la visión con otras que también se unieron. En su momento, la asociación tiene 7 años y yo en su momento, como te decía, llevo 4 años y cuando me contacté con ellas por una necesidad post-pandemia, pues me di cuenta de la ideología que tenían y que básicamente se alineaba también en la mía. Y es desde ahí que comencé a participar. Y me di cuenta también que claro, esto es no solamente tener un espacio para marchas y eso, sino que es crear unas redes de apoyo, unas redes en donde cuidamos la salud de las personas especialmente, que damos valor no solamente al trabajo, sino también valor personal. Es decir, que si tú te dedicas a un espacio o a un trabajo de cuidados, primero tienes que estar cuidada tú, porque si no, no vas a poder hacer bien tu trabajo. Uh-huh. Y ese de cuidado significa que las mujeres que llegan solas y su familia tienen que estar emocional, psicológica y físicamente bien, porque el migrar cuesta. Y las que tienen familia aún más, porque hay personas que tienen papeles, personas sin papeles, personas que llegan y no tienen ni idea qué hacer, el mismo choque cultural. Entonces todo esto hace que la asociación pues tenga vida propia. Y que a esto pues haya sumado compañeros que ya viéndonos organizadas sí. pues han sumado, bienvenido sea, pero no es que nos hayan organizado, nos autoorganizamos. Ajá. Y sí, ahí... Pues y así aportamos con los demás y creamos redes de apoyo también. Uh-huh. Vale, ya para ir finalizando, uh-huh. Me quedarían 2 preguntas. Hemos estado hablando de, bueno, actualmente sí ha habido un interés por parte de los sindicatos cuando ya habíais crecido, ya os habíais organizado. No sé si piensas que en la lucha de las trabajadoras del hogar ¿tiene alguna relevancia el papel de los sindicatos o la ha podido tener en algún momento? Vale, que tiene incidencia o que tiene importancia, sí la tendría. El problema es que, por ejemplo, nosotros sí que podríamos hacer o necesitamos un sindicato. El problema es que políticamente no tenemos un régimen que pueda unificar uh-huh. El tema, ya sea de salarios, del tema de horarios, como es del régimen general, por ejemplo, que tienes las 8 horas y uh-huh. tienes un salario base y tal, sino que como este trabajo es tan así de por horas, de un día sí, un día no y tal, entonces no se puede crear un sindicato bajo esas expectativas, porque significa que si tienes un sindicato, tendrías que tener también un sindicato de empleadores, uh-huh. es decir, con quien sentarte, negociar y tal, y eso no existe. Entonces, partiendo de eso, uh-huh. no hay una voluntad política por el momento de decir, bueno, esto se hace con las trabajadoras del hogar y se mete al régimen general y todos gozamos de los mismos derechos, no, porque de conocer nuestras falencias y tal se conoce, pero muy poco se hace. Entonces, uh-huh. En ese punto sí que hay una necesidad, pero todavía no se puede cristalizar, como decir. Uh-huh. De todas maneras, nosotros sí que dentro de la asociación también llevamos temas legales, tanto para empleadores y obviamente sobre todo para las socias que son empleadas, que en algún momento son abusadas de cualquier forma de abuso, sea físico, económico, sea a través de los contratos mal habidos, bueno, sí que hay. Entonces, uh-huh. en ese momento sí que hay ese tipo legal. Pero así una relación ya más directa con sindicatos, ellos no podrían, por lo que te acabo de decir, uh-huh. y tampoco nosotros. Vale. Uh-huh. Entonces, bueno. Sí. Tenía otra pregunta, pero antes, como comentabas esto, ¿tenéis algún horario específico, alguna compañera que nos esté escuchando y que quiere asesorarse o simplemente contacta con vosotras y ya vosotras establecéis un horario? A ver, nosotros tenemos un horario que gracias a la autogestión y también ayudas de otras fundaciones que hemos podido hacer subvenciones y demás, tenemos un local. Desde hace 2 años mantenemos este local, que ha sido una bendición porque antes íbamos donde podíamos reunirnos, especialmente en el Buñuel, que fue una parte fundamental de nuestro proceso. Pero desde ahora estamos nosotros reunidas en calle Santa Lucía 11, que es nuestra sede, se llama el local La Geraldi, porque una compañera justamente que estuvo dentro de la lucha y todo, y lamentablemente falleció con cáncer, con un tumor en la cabeza. Y por eso a manera de homenaje pues pusimos el nombre de ella, ¿no? Entonces estamos ahí atendiendo de martes a sábado, ¿vale? Entonces para toda aquella persona que necesite enterarse, conocer y tal, pues puede, o sea, las puertas siempre están abiertas, siempre es una casa, no decimos quién entrar, quién no, al contrario, recibimos a todas las personas, le indicamos lo que hacemos, lo que somos, lo que hacemos, qué defendemos, que por cierto, ahí también hacemos actividades diversas, como te decía, de cuidado, ya sea física como bailoterapia, pilates, atención psicológica en su momento también lo tenemos, talleres de manualidades, de tejido, talleres de cuidados básicos, por ejemplo, para las personas nuevas que llegan. Entonces, todas estas personas pueden encontrar ahí su casa, ¿vale? Porque al final y al cabo, somos de muchas nacionalidades y creamos una familia. Bueno, gracias, Diana. Ya para acabar, te quería preguntar las reivindicaciones concretas que, bueno, no solo la asociación aquí en Zaragoza, ¿no? Sino creo que en todo el Estado español tenéis las trabajadoras del hogar. Nosotros tuvimos una lucha muy fuerte por el tema de la convención y logramos que se nos dé el paro, ¿vale? Uh-huh. Que lo vamos a comenzar a cobrar o gozar desde este año. El tema también es que nosotros queremos que se nos pague o se nos cotice por horas justas, es decir, las horas trabajadas son las horas que nos pagan, ¿vale? También lo que queremos es que las personas que están trabajando, y esto especialmente las compañeras internas, que nosotros hemos llamado a ese trabajo como la esclavitud moderna, sean respetados, que sus horarios de descanso, sus vacaciones, es decir, que respeten todo lo que tiene derecho prácticamente, uh-huh. Porque las personas internas, si no se dan cuenta o la sociedad en general, están haciendo trabajo de dos o tres personas, uh-huh. Es decir, tres turnos seguidos y, entre comillas, eso lo tapan porque vives ahí, porque comes ahí, porque tal, y no, o sea, no se dan cuenta que independientemente de eso, están anulando su vida, uh-huh, privada, porque si no respetan sus horarios de descanso no puedes salir, si no respetan sus vacaciones, o sea, sigue ahí como esclava, y entonces eso estamos peleando, porque también se respete todo el tema que tiene que ver con las compañeras internas, uh-huh, la prestación salarial también, y se me escapa alguna por ahí, pero bueno, eso es como un salario digno, las trabajadoras internas y nosotros también, pues la regularización, que es, uh-huh, un punto fundamental. Esto es. Porque si no somos regulares, muchos de las personas que toman a las personas para cuidados lo hacen sin papeles, con esas condicionantes, ¿no? De, uh-huh, que si no te van a denunciar, de que si no, no puedes cotizar y todo esto. Entonces, la ley de extranjería que nos pueda regularizar sería un punto fundamental. Muy bien. Pues muchas gracias, Diana, y gracias a la asociación también por atendernos en este día tan, tan importante. Gracias a ustedes por darnos voz y que haya pasado. Las mujeres con la crisis estamos más explotadas. Si recortan a mi jefa, a mí me dan la patada. Buenos días, señor Blake. Tengo que hacerle unas cuantas preguntas para saber si tiene derecho a la prestación. ¿Es capaz de andar más de 50 metros? Sí. ¿Puede levantar los dos brazos para introducir algo en el bolsillo de arriba? Sí. ¿Le puedo hacer yo una pregunta? ¿Tiene estudios médicos? ¿Sufrí un infarto? La doctora me ha dicho que no puedo volver a trabajar. Tendrá que seguir buscando trabajo. ¿O dejarán de darle el subsidio? Tiene que ser un error. Si le han considerado apto, la única opción que le queda es la prestación por desempleo. Apelaré. Tiene que hacerlo online, señor. Soy carpintero. No he estado ni cerca de un ordenador. Tiene que mover el ratón por la pantalla. ¿No es así? No, así no. Estoy dando vueltas en círculo. Tengo que pedirle que nuestra situación y te dais seguridad. Igual. Solo tengo 12 bien. Libras. ¿Sabe qué? Ha montado una escenita. ¡Dios santo! ¿Qué puedo hacer? ¿Quién es el primero de la cola? Soy yo. ¿Te importa que atiendan antes a esta joven? No, en absoluto. Señor, usted no debería inmiscuirse en esto. Márchese. Menuda farsa, ¿no? Busco trabajos que no existen. Solo sirve para humillarme. No has hecho nada malo. Estás con tus hijos. Es genial. Lo he visto antes. Buena gente. En la calle. Podrías perderlo todo. No voy a rendirme. Si no te respetas ni a ti mismo, mejor dejarlo. ¡Sí, bien! Buenas, iniciamos el bloque de paradas y precarias de CGT. Soy Lorena y en este programa continuaremos hablando de otras dos prestaciones por incapacidad permanente. Concretamente, hablaremos de la incapacidad permanente total y la incapacidad permanente absoluta. La información está extraída de la Guía de Prestaciones y Ayudas Sociales de la Coordinación Baladre, la cual está disponible en la biblioteca de CGT para poder hacer uso de ella. Vamos a comenzar hablando de la incapacidad permanente total, la cual hace referencia a la incapacitación para la profesión habitual y que se puede compatibilizar con un empleo que no sea el que se te ha reconocido como tu profesión habitual. La cuantía sería el 55% de la base reguladora y a partir de los 55 años puede solicitarse la pensión por incapacidad permanente total cualificada, que incrementaría la cuantía un 20%. En cuanto a los requisitos generales para optar, se debe tener menos de 65 años de edad o haber llegado a esa edad siendo la causa de la incapacidad una contingencia común, pero no tener los requisitos para poder acceder a la jubilación contributiva, o estar de alta o en situación asimilada al alta en la Seguridad Social, y si la incapacidad deriva de enfermedad profesional o accidente de trabajo y el empresario no hubiera dado de alta al trabajador, Este recibiría el alta del Instituto de la Seguridad Social. En caso de padecer una enfermedad común, si eres menor de 31 años en la fecha del hecho causante, deberás tener cotizado un tercio del tiempo transcurrido entre la fecha de los 16 años y el momento del hecho causante. Y si tienes más de 31 años cuando sucede el hecho causante, debes haber estado cotizando durante un cuarto del tiempo desde que cumpliste los 20 años hasta el momento. Y un quinto, por lo menos, ha tenido que ser durante los últimos 10 años y debes tener por lo menos 5 años cotizados. En caso de enfermedad profesional o accidente, sea o no laboral, no es necesario un tiempo mínimo de cotización para poder obtener una incapacidad total para la profesión habitual. En cuanto a la documentación que se requiere, que se solicita, es necesario presentar la hoja de solicitud del Instituto de la Seguridad Social, un documento identificativo, el historial clínico de los servicios de salud correspondientes. Si ha sido por enfermedad o accidente laboral, también necesitarás el parte administrativo del mismo y el certificado de los salarios del año anterior. Y si perteneces al sector del trabajo del hogar y tú te haces cargo de ingresar las cotizaciones de la persona empleadora, necesitarás el certificado de haberlas pagado durante los últimos 3 meses si la incapacidad ha sido por enfermedad común o accidente no laboral. La duración de esta pensión contributiva es ilimitada y para solicitarla puede hacerse de forma presencial en el Instituto de la Seguridad Social o Servicios de Salud o de forma online. En cuanto a la incapacidad permanente absoluta, decir que es la pensión que se nos concede cuando nuestra situación de enfermedad o lesión no nos permite ningún tipo de empleabilidad en el mercado. La cuantía está sujeta al 100% de la base reguladora del salario. Y para optar a dicha pensión es necesario presentar una serie de documentación como la hoja de solicitud del Instituto de la Seguridad Social, documento identificativo, el historial clínico de los servicios de salud correspondientes. Si ha sido por enfermedad o accidente laboral, también necesitarás el parte administrativo del mismo y el certificado de los salarios del año anterior. Y si perteneces al sector del trabajo de hogar y tú te haces cargo de ingresar las cotizaciones de la persona empleadora, pues es lo mismo que con la otra incapacidad. Necesitarás el certificado de haberlas pagado durante los últimos 3 meses si la incapacidad ha sido por enfermedad común o accidente no laboral. En cuanto a los requisitos generales, si la incapacitación ha sucedido a raíz de un accidente laboral o enfermedad profesional, no se reclamarán cotizaciones previas. Si la incapacitación proviene de una enfermedad o accidente común, estando de alta en la Seguridad Social, si tienes menos de 31 años, has tenido que cotizar un tercio del tiempo que haya pasado desde que cumpliste los 16 años, y si tienes más de 31 años, se ha debido cotizar un cuarto del tiempo que haya pasado desde que cumpliste los 20 años, y deben ser por lo menos 5 años. Y un quinto de este tiempo, por lo menos, ha debido de ser durante los últimos 10 años. Si la incapacitación proviene de una enfermedad o accidente común, sin estar de alta en la Seguridad Social, tener 15 años cotizados y de estos, 3 han debido de ser durante los últimos 10 años. La duración también es ilimitada. Y para solicitarla lo mismo, se puede hacer online o de forma presencial en el Instituto de la Seguridad Social o los servicios de salud del barrio. Este bloque que ahora comienza quiere amenizar esta sección de cultura en Onda Negra CGT Radio Topo. Un día más, comenzamos. We'll be right back. La Banera del Bululú. Este debe ser uno de los pocos lugares donde la gente sabe lo que es un bululú, así que ya no hace falta decirlo. Pero por si no lo saben ustedes, es un artista errante, un partisano del teatro popular, un vagabundo de las estrellas cuyo hogar es el camino. Carlos Chaguán, señoras y señores. Mañana emprendo el camino con un buen trago para despertar. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan, el sol de primavera va calentando ya, silbando por la senda que llega hasta tu aldea. La burra Rosalinda cogida del ramal y a su paso una estela de polvo y de romances, de aromas. Buenas tardes, comenzamos de nuevo un programa más contando temas de actualidad cultural y os ofrecemos, bueno, pues tenemos un par de cositas y os cuento. La tercera edición de Zaragoza crea duelo de cantautores. Este concurso va a tener lugar del 10 de mayo al 30 de junio durante los viernes, sábados y domingos. Estos conciertos podrán disfrutarse desde diferentes escenarios de la ciudad de Zaragoza, como son el Centro Cívico Delicias, Parque Deportivo Ebro, Moliner 7, de Peacherson y la Terraza Experimental. Diego Meléndez, impulsor de esta iniciativa de apoyo a músicos, de Huesca, Teruel y Zaragoza. Participan solistas y dúos aragoneses de cualquier estilo musical. Y habrá unos interesantes premios. El primer premio asciende a 1.000 euros. El segundo premio, bueno, habrá dinero en metálico, pero también la actuación en el Jardín de las Artes del Parque Deportivo Ebro. El segundo premio, material musical. Y el tercer premio, producción musical de una canción desde la Casia de la Música de la localidad ostense de Yeste. A todos estos participantes os deseamos, si hay alguien que forma parte de este concurso, mucha suerte. Deciros que la canción que está sonando de fondo es del grupo Vladimir Ross. Es un grupo zaragozano que fue ganador con su disco a la batalla por las tabernas del mejor grupo aragonés del 2022. Esta canción que estamos escuchando se llama La Banera del Bululú. Y bueno, pues os la pongo para que podáis escuchar lo que es la alternativa de grupos como son pues Vladimir Ross. Y también os cuento que el creador de esta iniciativa de solistas, de este concurso que os acabo de hablar, Diego Meléndez, pues es integrante del Diario Fantasma, que también forma parte un poco de lo que es la alternativa cultural en cuestión de música, de grupos musicales de Zaragoza. Bueno, cambio de tercio y os contaré que Torrero, como siempre, haciendo cosas interesantes, va a tener lugar la séptima jornada de poesía en Torrero. Se llama La Algarabía. Como la firme intención de hacer correr de la mano algarabía y poesía, alegría y palabra, reflexión y ritmo, y otras cosas que ya corren a diario por las calles del distrito, tanto de boca en boca de sus vecinas como en las diversas actividades que se desarrollan en sus espacios públicos. Algarabía es jolgorio, algaraza, rebullicio, zalagarda y alboroto. Es vocerío, estrapalucio, tremolina, bulla y mare magnum, antesala de la alegría revuelta en el guirigay, ruidosa revolución del horizonte opresivo del silencio más mediocre. Algarabía es también mestizaje de idiomas, palabras que pasan de una cultura a otra, transformándose en una más, nueva, sabrosa y a estrenar. Son idiomas que se entrelazan y que a los poderes unísonos les resultan incomprensibles, cuando no peligrosos. Algarabía es en torno a las palabras, versos y canciones, dichos, hechos, escritos de, por y para las gentes de los barrios de Torrero, Venecia y La Paz. Organiza la Junta Municipal de Torrero en colaboración de Resort Comunicación y de la librería Pantera Rosa. El cartel anunciador ha sido realizado en el Estudio de Artes y Diseño de Atades. Os voy a contar un poquito la alternativa, ¿no? Las actividades que van a hacer. Serán desde el 5 al 11 de mayo. Tenemos una exposición que es una aproximación a Miguel Hernández, que por todos es conocido como el poeta del pueblo. Esta exposición didáctica acerca de su figura y contexto social y político en el que se desarrolló su obra. Tendrá lugar la Algarabía a la Birra, Algarabía de los Libres, Algarabía por los Muros, Taller Ensalada Poética, con versos entre mujeres y versos. Poemas para desarrollar el silencio, poemas para desordenar el silencio. Pasacalles, el Pasacalles Primavera, que no se pudo realizar por el tiempo, tendrá lugar el último día ya de la semana de la edición. El 10 de mayo, será el viernes 10 de mayo, entonces el Pasacalles, y ya terminará el 11 sábado con la Fiesta del Sol, que todos conocemos, ¿verdad?, que tiene lugar en el Parque de los Pinos de la calle 4. Bueno, todo esto lo podéis ver también en redes sociales como Facebook e Instagram, y así poder estar atentas a pues, más novedades o seguir un poco más distinto, ¿no? No, un poquito más ampliado, ¿no? Lo que es la información. Bueno, pues eso, un programa más en el cual hemos intentado ofreceros un poquito de actualidad cultural y así poder conocerla, y esperamos que sea interesante, y daros un abrazo a todas y hasta la próxima semana, y esperemos de nuevo poderos daros interesantes novedades. Hasta luego. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarín. Ataque con vaya, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Aquí estamos con Carlos, aquí en el programa de Onda Negra. Carlos, cantante de los Non Serbium, aquí está el grupo en solidaridad con el pueblo palestino en Zaragoza. Bueno, Carlos, ¿qué opinas del genocidio israelí contra el pueblo palestino? Habéis venido a Zaragoza, imagino, en solidaridad. Coméntanos un poquito. Bueno, yo creo que hay poco que decir, ¿no? Las pocas imágenes que nos llegan hablan por sí solas, ¿no? Las pocas porque ya se ocupan ellos de que no llega aquí ni la cuarta parte de lo que sucede realmente, ¿no? Son muchos años ya de genocidio al pueblo palestino por manos del ejército de Israel y el Estado de Israel. Y bueno, lo menos que podemos hacer es estar aquí apoyando la causa de la lucha del pueblo palestino. Y hoy, pues nada, vamos a estar allá a pie de calle apoyando esta causa. Pues muchas gracias, compañero. Imagino que veis la causa y que esto hay que presionar a los gobiernos, hay que presionar la parte social, la gente está saliendo a la calle. ¿Cómo ve la respuesta también de la sociedad? Bueno, más que presionar al gobierno, porque el gobierno por uno y violenta por otro le sale, ¿no? El objetivo de esto es pues dar visibilidad y voz a una causa que intentan tapar por todos los medios, ¿no? Entonces todo lo que sea dar un empujón a esta lucha y esté en nuestras manos, pues aquí estaremos para hacerlo. Muchas gracias. No te creas que vas a ser menor, porque solo esa sonrisa no se paga con dinero. Privarnos de ella es como quitarnos el aliento. Se echa falta esa bravura que llevas dentro. ¡Arriba la hora! El que se engendró a esos ladrones de personas, destructores de sueños, familias unidas, esperando el momento de que el hijo arrebatado regrese con ellos. Ahora es momento de sacar pecho y pensar que aquí fuera todos están contigo, sufriendo de castigo, que simples muros no podrán frenar la lealtad que siempre os tendremos.